Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. El periodismo es la profesión o el conjunto de actividades y técnicas que se encargan de investigar, recolectar y analizar la información con el objetivo de crear artículos, reportajes y otros elementos que pertenecen al llamado género periodístico, sobre la interacción de eventos o sucesos que afectan a la sociedad de alguna manera. La palabra se aplica a la ocupación, profesional o no, es decir, retribuida o no, y todo esto se expresaría por cualquier medio de comunicación. Los conceptos del papel apropiado del periodismo varían de un país a otro. En algunas naciones, los medios de comunicación están controlados por el gobierno y no son un organismo completamente independiente. En otros, los medios de comunicación son independientes del gobierno, pero la motivación por las ganancias entra en tensión con las protecciones constitucionales de la libertad de prensa. El acceso a la información gratuita recopilada por empresas de periódicos independientes y competidoras con estándares editoriales transparentes puede permitir a los ciudadanos participar de forma eficaz en los procesos políticos para hacer valer sus derechos ante la sociedad. El periodismo suele definirse como el cuarto poder, después del legislativo, el ejecutivo, el judicial, por la importancia que debe tener en un Estado democrático y los intereses que involucra y contrasta, así como por la capacidad de influir en la opinión pública. Entre los siglos XV y XVII, la recopilación de noticias en boletines de una cierta periodicidad pronto serían bautizados con algún título. Las gacetas o noticieros pueden ser considerados como los primeros periódicos, ya que tenían periodicidad y buscaban la certeza y la exactitud, pero no se considera que formen parte del periodismo, porque su destinatario no era el público en general, sino un grupo reducido de poderosos, nobleza, militares, grandes comerciantes, es decir, alta burguesía y otros. La ética periodística es el conjunto de reglas y procedimientos éticos que rigen la actividad del periodismo. Se refiere a la conducta deseable que se espera del profesional. Si el periodista actúa como mediador entre la sociedad y eventos interesantes y relevantes para que el público los conozca, debe hacerlo atendiendo a la existencia de una constelación de valores y un conjunto de normas profesionales. Entonces, ser periodista será creer en estos valores. De esta manera, la libertad mantiene un vínculo con el periodismo y la democracia, donde la libertad está en el centro del desarrollo del periodismo. La objetividad en el periodismo como concepto nació en el siglo XX, cuando los derechos eran más importantes que las opiniones, al contrario de lo que se entendía en el periodismo del siglo XIX, más centrado en la opinión que en los hechos. se estableció que era necesario seguir reglas y procedimientos para que se mantuviera la objetividad. Los periodistas pueden afirmar que existe objetividad teniendo en cuenta que se han seguido los siguientes procedimientos. La presentación de dos lados de la historia sin favorecer ninguno. Exposición de los datos y evidencia. El hecho debe hablar por sí solo. La importancia del reportero desaparece. Estructuración de la información. La información más importante se presenta en el primer párrafo, siendo esto lo más difícil, ya que el criterio de qué es lo más relevante debe ponerlo el periodista. Según Philip Meyer, profesor emérito y profesor titular de periodismo de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, la credibilidad no es el único componente de la influencia, pero es un buen comienzo. La influencia se identifica como uno de los posibles factores que determinan el éxito económico de un periódico. Adaptarse o no es una opción para cada periódico. Las decisiones resultarán en ganancia o pérdida de credibilidad. Un periódico que trata de complacer demasiado pone en peligro su integridad periodística y su capacidad de decir verdades duras que la comunidad necesita escuchar. La influencia y sus dos componentes, la credibilidad y la conexión con la comunidad, pueden cambiar según la noticia y luego recuperarse. Dar noticias que la comunidad no quiere escuchar, pero necesita escuchar para su bien a largo plazo, puede ser la mejor manera de aumentar la influencia del periódico a lo largo del tiempo. Incluso si la credibilidad disminuye a corto plazo, a largo plazo los beneficios serán visibles. Por todo esto, la ética periodística no debe estar regulada o institucionalizada por el Estado, ya que de ser así, se estaría violando la libertad de prensa. Las reglas de la ética periodística están recogidas en códigos que varían según cada país, pues al fin y al cabo dependen de la cultura, de la moral y otros aspectos que son sutilmente distintos en todo el mundo. En 1983, en una reunión de la UNESCO, se aprueban los principios que rigen la ética profesional en el periodismo. El Código Internacional de Ética Periodística establece que el deber supremo del periodista es servir a la causa del derecho a la información veraz y auténtica mediante la dedicación honesta a la realidad objetiva y la rendición de cuentas responsable de los hechos en su propio contexto, destacando sus relaciones esenciales. En cuanto a las fuentes, que se entiende que son confiables, el secreto y la privacidad de las mismas está protegido por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. El artículo 10, libertad de expresión, protege expresamente las fuentes de los periodistas estableciendo el derecho a recibir noticias. Todos tienen derecho a la libertad de expresión. Este derecho incluye la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar información o ideas sin injerencia de las autoridades públicas y sin tener en cuenta las fronteras. Esto es el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reforzado aún más la protección de las fuentes de confianza, interpretando extensamente el artículo 10. Estableció que la norma incluye también la protección de las fuentes periodísticas en virtud del estrecho vínculo entre el derecho a informar y el derecho a buscar noticias. Gracias a esta extensa interpretación del artículo 11 de la Convención, garantiza tanto el derecho de las personas a la libertad de expresión como el derecho de la comunidad a recibir información. De esta manera, los jueces supranacionales han brindado una protección más amplia que la que ofrecen los ordenamientos jurídicos nacionales, que normalmente garantizan un derecho activo a obtener información, pero no pasivo a recibirla. Dos sentencias del Tribunal Europeo han constituido jurisprudencia al respecto. son las sentencias Godwin de 1996 y Roemen de 2003. En estas sentencias, el tribunal afirmó que el derecho a la protección de las fuentes periodísticas debe considerarse estrictamente vinculado al derecho a recibir noticias. También estableció la ilegalidad de los allanamientos en los domicilios y en las oficinas de los periodistas, y también en las de sus abogados, con el objetivo de buscar fuentes confidenciales. Si tal protección no existiera, es decir, si las fuentes confidenciales supieran que un juez puede ordenar al reportero que revele su nombre, pues se les disuadiría a brindar información o a brindar noticias. Y esto iría en detrimento de la integridad de la información y, en última instancia, de la propia libertad de prensa. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com